Bueno, diría el filósofo y autodidacta porteño, pasaron cosas. Y en la provincia también. ¿Cómo te va, Lu? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, yo la verdad que no soy muy fan de estos días. La humedad y yo no somos muy amigos. A nadie le gusta la humedad, creo. La verdad que... Creo, ¿no? No, si a alguien le gusta la humedad, la verdad... Bueno, Anita capaz que sí. Uno puede... le gusta el calor, le tiene que gustar. Le gusta el frío, pero la humedad... Me gusta el calor. Es medio raro, combo, ¿no? Un combo. En la provincia hay casos de COVID, hay muchos, inclusive en esta semana hubo el récord, no había habido tantos casos, 28 creo que fueron, hace un par de días atrás. En la ciudad todavía seguimos bien, pero ¿qué está pasando en la provincia con los casos de COVID? Bueno, este viernes se registró este récord, como vos dijiste, que fue 34 casos en un día. La mayoría de estos nuevos casos se encuentran en Rosario y en la localidad de Santa Isabel, que pasará a fase 1 debido a estos nuevos casos que se dieron porque un grupo de personas compartió un asado en el que, bueno, se contagiaron, obviamente. Sí, sí. Y con respecto a esto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, apeló a la responsabilidad social de mantener la distancia y propuso también postergar los festejos del Día del Amigo. Bueno, ayer a la noche los bares de Santa Fe rebalsaban. Yo no me quiero poner la gorra, la tengo puesta, pero no me quiero poner la gorra, digo. Pero, hay un relajamiento y uno andaba por las calles de la ciudad y los bares. Cuente, ¿y barbijos? Sí, no, y en lugares, por ejemplo, voy a ser específica, en la zona de la conocida Plaza Pueyrredón, estaba absolutamente llena y nadie tenía barbijo, nadie. Creo que éramos 4 locas las únicas que andábamos a esa hora, a la noche, con barbijo. Nadie. Digo, está bueno, si podés salir, salí, está bueno, nadie está diciendo que no salgamos, pero sigamos cuidándonos un poco, porque si no volver atrás nos va a costar y mucho. Hablando de esto, bueno, todos estaban esperando las declaraciones del presidente, el gobernador, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia, también algunos gobernadores de otra provincia. Esto ocurrió el viernes, ¿no? Así es, Ricardo. Hace 2 días anunció Alberto Fernández, como de costumbre, una extensión de la cuarentena en el AMBA y en zonas afectadas hasta el próximo 2 de agosto. Y vamos a poner rápidamente en contexto estos anuncios. Cuestiones positivas a destacar, por ejemplo, Argentina sigue siendo uno de los países con menor tasa de casos cada 100.000 habitantes en el continente. Es uno de los países con menor tasa de muertes cada millón de habitantes también en el continente. Y la tasa de duplicación de casos, que llegó a descender a 13,4, es decir, cada 13 días se duplicaba la cantidad total de casos, se estableció ya en 23,95, es decir, cada 24 días se duplica la cantidad total de casos en Argentina. Pero lo preocupante que es, tenemos más de 120.000 casos de COVID-19, 60.000 más que hace tres semanas, tenemos más de 2.200 muertos, es decir, 1.000 más que hace 3 semanas, y empezó a preocupar la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva, sobre todo en el AMBA, donde de cada 10 camas, 6 están ocupadas. Ricardo, en este contexto, el presidente anunció, como dije, la extensión de la cuarentena, ahora escalonada, hasta el próximo 2 de agosto, con aperturas graduales, sobre todo en el AMBA. Recordemos que gran parte del país, incluida Santa Fe, se encuentra actualmente en una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Muy bien, lo que pasaba el viernes y esto que contaba Martín, que da algunos números que podrían ser esperanzadores, no lo son en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos ya hay 85 bebés contagiados de coronavirus. Bueno, esto sucede en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos, donde, 85 bebés de menos de un año ya están contagiados. Este es uno de los estados que más contagios tiene, sumando 10.000 casos por 4º día consecutivo. Y el condado más afectado es el de Nueces, que tiene el mayor crecimiento de nuevos casos en el promedio de una semana. Bueno, como sabemos, desde enero Estados Unidos es el país más afectado por esta pandemia. Y otra noticia importante de las últimas horas es que el mundo llegó a 14 millones de contagiados de coronavirus. Fueron 237.000 en 24 horas, según un registro de la Organización Mundial de la Salud, que también informó que la curva global de contagio sigue subiendo. Mientras esto sucede, hay gente que está muy enojada. El tuit de Lilita Carrió de anoche fue terrible, ¿no? Llamó a romper la cuarentena, Carrió, porque dice que Jesús es el que sana y cura. reapareció en Twitter después de mucho tiempo, molesta con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de dejar para el miércoles 22 recién el primer paso de la reanudación de las actividades religiosas y con alcance limitado. ¿Qué dice el tuit? Textualmente dice: si la Sagrada Comunión no puede darse en los templos, debe darse en las calles, porque Jesús es el que sana y cura. Y coronó su tuit con otra frase que dice: el Santísimo está secuestrado. Así que también trae otros enojos lo de Lilita Carrió, y que reaparece. Ana está contenta porque dice que cuando reaparece Lilita Carrió tiene material para su pastilla irónica, ¿no? Sí, lamentablemente escribe por Twitter, nadie le pone un micrófono cerca, ya por las dudas los periodistas se han curado de espanto.